Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, que en este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, les invita a que vivamos el tesoro de la Palabra de Dios. Precisamente en este 19º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo C, en este año de la misericordia, la Palabra de Dios nos habla de esta fe cristiana que vivimos, pero que se convierte también en un cuidado de nuestra propia vida. Hace tiempo una persona me comentaba que había hecho un viaje en un bus, en un medio de transporte, y que durante el viaje pues sentía mucho sueño. Le dijo a otra persona: le ruego que usted me despierte cuando lleguemos a tal lugar. Y la otra persona, pues sabe, también se durmió. Así que los dos se fueron un poco de largo. La vida no es un viaje en el que vamos durmiéndonos, tal vez adormecidos por la música o por la distracción. Nuestra fe cristiana también es un cuidado responsable de todo aquello que pensamos, todo aquello que obramos. Por eso hoy Jesús, Maestro misericordioso, nos invita a ver el futuro. El futuro es precisamente lo que damos a veces por descontado o a lo cual no le ponemos interés. Por lo tanto, el tema de hoy es la fe como una actitud de vigilancia activa al presente y al futuro. Porque ese futuro pues afecta el presente. Aquello que esperamos debe condicionar los pasos que damos. La primera lectura de la Carta a los Hebreos es hermosa, ¿verdad? Porque nos habla de nuestros padres, perdón, el libro de la sabiduría, nuestros padres que vivieron una fe en forma gozosa, una fe que los impulsó a caminar. Y la fe es precisamente, como lo dice el Papa Francisco, una fuente de gozo, ¿no? Caminamos alegres en esperanza sin perder de vista lo que esperamos. Ya en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, que hoy es verdaderamente oportuna, se nos habla de la fe invencible que tuvieron nuestros padres. Estos padres nuestros que fueron probados en su fe. Y se nos da el ejemplo de muchos, entre todos Abraham, ¿verdad? Una fe que era un camino, porque la fe no es sentarse de brazos cruzados o entonar una alabanza, es un camino espiritual. Abraham caminó en la fe, sin ver físicamente lo que esperaba, pero sí viéndolo por la fe. Por lo tanto, y es Jesús en el Evangelio, el que nos habla de una fe que vela, una fe que no descuida, una fe que espera. Recordemos que una de las obras de misericordia es precisamente orientar al desorientado y enseñar al que no sabe. Por lo tanto, Jesús nos pone ejemplos hoy, ¿no?, del padre de familia. Si supiera que ahora va a llegar el ladrón, nos pone el ejemplo también del encargado de los servidores, o del servidor mismo. Si supiera que ahora va a llegar su amo, estaría preparado. Ojalá que nosotros vivamos la misericordia también en ese despertar a los demás, estando despiertos nosotros, porque en la vida tendemos a adormecernos. Tendemos a delegar un poco el cuidado y la responsabilidad, pues, en otros muchos, y dejar de lado que estamos precisamente invitados a esa vigilancia en la fe. En el año de la misericordia se nos da entonces una palabra de ánimo, pero también de advertencia. La acción misericordiosa en la oración, la vigilancia, ser fuertes en la fe por la misericordia del Señor, que nos ayude a vivir esa vigilancia responsable. María Santísima, Reina de la Misericordia. Amén.